Gordo jazz. Difícil escribirlo, no pensar imaginando que tú puedes creerlo. Somos los rayos del sol andando, los rayones feos que solo entiende el del barrio. ¿Quién soy yo que come sola? Come son de diario. De no vivir bajo honorarios donde no va hasta el salario. Vivienda y voluntario. O te jodes o eres gallo. Me dice lo que piensa porque solo escucho y callo y veo. Todo lo relaciono pero no lo creo. Falta de cerebro, pero ayer quien celebró, Se me olvidan los nombres pero nunca el enfoque. Porque empecé, sé que lo borracho lo heredé, pero no lo hereje. Porque Dios me cuida, sé que no me deje. No estoy vacío, tengo aire y frases. Lo que necesitas pa' ponerte a volar. Esta vida es un viaje, nunca será igual. Mereces lo que quieres dar y la muerte te va a esperar. Como le quieras llamar. Porque lo único que existe es que puedes respirar y ya está. Depende de la madre tierra si te deja prosperar, yeah. Poder mirar, poder aquí estar. Y los días solo pasan y no dejan de llorar. Esos símbolos en negro que quedan en tu epidermis. Sueños rotos causan crisis. Cicatrices no se borran aunque no las mires. Take it easy, no lo sueltes fácil. Y hay miles esperando que caiga el misil. Ilimitada la riqueza pero no hay nada en el refri vacío. Invalidada está la ley. Tiene las esposas pero no la que y no la creen. Ven vender hasta los dientes y la otra que me deja porque no me entiende. El planeta es un estómago y tiene hambre. Como los pobres de diciembre a diciembre. Como Kevin crece la semilla que sembré. Porque pasa rata nunca falta lumbre. Porque pasa rata nunca falta lumbre. Las cosas son sencillas, tanto pánico estancado que te convierte en astillas, tantas cosas, tan solo esperar la catástrofe escondida, poder contemplar, abrir los ojos y poder mirar. Tantas cosas son sencillas, tanto pánico estancado que te convierte en astillas. Tantas cosas. Poder contemplar, abrir los ojos y poder mirar, poder aquí estar. Y los días solo pasan y no dejan de llorar. Abrir los ojos y poder mirar. Y los días solo pasan y no dejan de llorar. Not like these girls on the loose. I'll put up with you, babe. There's some things I won't take. Baby, don't feed me false. Yeah, that turns me off. If I ask, would you say? Wanna be the last girl to be your babe. You're making me so. Thank you. Don't need to sit down and talk. Already know what you are. Plastic on the floor, but it ain't for me. I'ma go to the place that I'd rather be. You could keep trying to explain to me. There's so many ways you could say to me. Thank you. te asustes si ves que despego. Que a mí sí me gusta que jueguen con mi fuego. Es que no disfruto nada medias. Ya estoy harta que me den solo miserias. Maneja suave que estoy afilada. No te olvides de que soy sagrada. Yo exijo ofrenda. Necesito de algo que me encienda. Tráeme tu saliva y tu calor. Regálame tu lengua, tus manos y un poco de licor. Bebé, no desperdicies el tiempo conmigo. Por 5 minutitos yo no te bendigo. ¿Para qué tener un lampo en la ciudad? No me subestimes. Que qué talento, tráeme tu piel, quiero morder lento. Soy fanática de dar y recibir. ¿No me crees? Siénteme escurrir. Soy fuente inagotable. Solo háblame algo sucio para que me endiable. Te aseguro quieres ver mi frenesí. Si no me ves llegar una y otra vez es porque nunca estuve aquí. Adórame, bésame, rómpeme. No me subestimes. Ven, apriétame, te regalo mi juguito. Siénteme en tus manos, checa cómo me derrito. ¿Para qué tener un Lambo en la ciudad? No me subestimes. ¿Para qué tanta velocidad? No me trates brusco sin que antes me mime. Membranas circulares, reventando todas las pupusas binoculares. Nadie me conoce, solo me imaginan. Vibraciones espaciales sin efectos especiales. Los ritmos como naves, los ritmos como naves. Mis palabras no conocen la gravedad. Se sigue propagando esta enfermedad. Lo usas, yo trabajo en seriedad. Mira como el amor sin fronteras, sin edad. Es el mejor en la soledad. Larga vida a mis amigos por su amor y su lealtad. Las cosas no progresan sin amor, sin bondad. Larga vida por su amor y su lealtad, ¿eh? Rápido afinando el ocio, afinando habilidades. Desistí a tantas, tantas tentaciones. 1991. Creador con amor, no con monedas. Antes de volar hay que caer en la mierda. Corre, huye y vuela, corre, huye y vuela. Como el More de Jetlix, corrido LP. Danzando con brujas y nahuales. Nadie me conoce, solo me imagina. Vivo sueños espaciales sin efectos especiales. Los ritmos como naves, estamos arriba, usa binoculares. Nadie me conoce, solo me imaginan. Vivo sueños espaciales sin efectos especiales. Los ritmos como naves, los ritmos como naves. Estrellas alumbran las avenidas, siembran

The journey of life is amazing. From its origin and point of creation, so much life, so much freedom, free spirit. Lost, trying to remember the laughter. Shrinking down to half versions of what once was. In the end, we try to piece it all together. To recollect purpose. Through this new normal. This journey has brought a mirror. Does my inner reflect what you see? Through every season, through every cycle, from my origin to my end, through every light and every shadow, my mirror, the seed I sow, will aim to balance as above, so below. Eve, the first of many. Brought a mirror through every season, from my origin to my end, trying to remember the laughter through every light and every shadow. Don't engage, cause I'm indestructible, bitch. Luke Cage, what the fuck is going on? Stick your number, stick your face in your face, cause I'm peace and power underestimate. Pussy make you know your place, sitting on your niggas' face. Oh, look at that. Oh, look at that now. You say stay your lane. You thinking I had one. Thinking you're Geppetto. Pulling strings, you ain't get the memo. You know that I'm walking through the meadow. I ain't give a shit, gon' suck pussy. You keep your click and I keep my chain. I ain't underrated, I'm just on the edge. Why all these people fake, act like they know me when I chose to put my whole life on the tape? They tried to put my whole career in the box, that's including my circle, I'm bent out of shape. It's something different, they told me to stop, cause it wasn't straight drop, plus it didn't re-rock. But you throw shade, proud of shades, what I caught, bitch, I rocked the whole nation just like ZZ Top. This is a sale, got one mission, nigga, that's to prevail. My statistics want me dead or in jail. Ain't a Libra, but I'm tipping the scales. Made a lane, got you lame, nigga, salty. Sacrifice my vices, that's what it cost me. Making money with the fam and posse. Smacking niggas over ice, hockey. Oh, look at that now. Oh, look at that now. Ooh, look at that now. Seems to be your place. Thinking you're Geppetto. Pulling strings, you ain't get the memo. You know that I'm walking through the meadow. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. In the end, we try to piece it all together through this new normal. Well, in come the unconquerable, Your Highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. What da da ding, da da da da ding, Empress Sativa, pan the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding. Da da da da ding, a J-O-E, I run the place, and no win, I beg no friend, catch it. Wa da da ding, da da da da ding, in the lyrics, when me spit, me say, my must can defend. Boom, wa da da ding, da da dang them finno semi rougher than them. From a little and a grow I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier the general, the principal a chaplain. Forward impressativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a lizard on a limb. With the mic in a me and an eye all eternity. Me no skin teeth, sky love, me no grin. Fling 45 and 30 every spin. Have the people them rocking to the style and the pattern. Theory flows, I'm not rushing the page and busting up a blend. Police are make a raid for wanted men. The final with no gun beside the big gun just whiffing on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. What da da ding, da da da da ding. Empress Sativa pon the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, so no we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit, me say my musk can defend. What da da ding, da da da da ding. Them finno semi rapper. Me sit them all up, hot breath with tough threats. Score them face and above chest. Jealous for every day, impressativa, the anchor can rub one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My up and love to owe them soft. Limbs to chopping them in a half. In a part exposing, then the fast or crows. Him, shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, not a jando. My flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them boom, wada da ding. Da da da da ding, impressativa pon the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A UTH, I run the place and no when I beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics for me spit, me say my musk can defend. What da da ding, da da da da ding. J-O-E for life. Sir Grace to the Fox, tarnish your name every day that my chat. Smile to the face, back turn, and my talk to my giant pan, and my clock, word on my watch. Wrist that we use, and the blunts of a rough friendship, refusing the minds of my plot. Island powder, rocks tight, now start deep, 06 suit deep, from my trap on the feet, so if in there shall be no mistake. Not even a strong, I'm a lock, so they touch. Queen punch, one of them, there's a cut to the crown, on the head, and I pray for a snatch. Yes, me dash, and me the lash, bound the fear, gods of a sprinkle up. Falling rain on the drain, and my watch them kill up himself, and we now but a lash. What da da ding, da da da da ding, impressativa, pandi, mic, and I go repeat up. What da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, you know we never beg no friend. What da da ding, da da da da ding. Bless up Melamu, give thanks, you know. King Selassie is the Almighty. Ja, through them, give thanks. Give thanks, bless it. Okay. What? Yeah. Yes, sir. Simperector gonna represent. Escribo un tema nuevo, si igual ya nada me mueve, yo solito me muevo. Inhalo y me elevo, a veces dejo más de lo que me llevo, pero sigo en la carrera y sigo sin relevo, sigo haciéndolo. Que me sale de los huevos, me quieren manipular, nah. Pero ya no muerdo el cebo, amenazan con que se van. Yo no aviso si me voy, pero dejo pago todo lo que debo. Cuando puedo doy lo que puedo, a los que cuento con los dedos. Con malagradecidos no me conmuevo, busco el fallo, lo hallo y lo renuevo. Llegar a su castigo al estilo medioevo. Bebo con los malevos, consumo placebos. Comparado con un lobo, socio si está yo me cebo. Hay quien se sorprende de ver a lo que me atrevo. Y hay quienes no se atreven a quedarse si nos ven. Ya no me siguen fantasmas de navidades pasadas. Pague las cagadas de una mano tan pesada. Manejar la calma es mi victoria más preciada. Pero igual aquí no vengan con la idea equivocada, que yo sigo siendo el mismo de mirada descarada. Pareciera que no me importara nada. Suelto la carcajada, que aunque la noche esté agitada, llegará la madrugada y acariciará mi cara arrugada. Que la vida pierda, pero ya lo dijo mamá, soy mala hierba. Deben tener un plan para mí en la tierra, porque desde otro plano me cuidan y me observan. Por un tiempo estuve en las cuerdas, pero ya lo dijo mamá, soy mala hierba. No quieran venir a dañarme la juerga, porque aunque no ladre puede que los muerda. Tengo malos hábitos, hábitos, pero mi propio criterio, criterio. Contenido explícito, explícito y sin tanto misterio, misterio. Con mi propio mérito, mérito, conseguí los medios, deja ya los cuentitos, cuentitos y háblame en serio, en serio. Háblame en serio, que lo que traigo está fuera de serie y no me confieren. Me escabullo bajo de su superficie. Un paso al frente, pone atención a las palabras que utilicen. Exhalo el odio con calada tras calada. Para mí es un baile el esquivar las puñaladas. Entre los silencios y miles de bocanadas, no cabe en esta carta nombrar malas pasadas. Ya dediqué bastante de mis madrugadas. Desolada, me sentía descoordinada. Ahora me aseguro de que no caigo por nada. Ya perdoné la niña ni desconsolada. Y lo sé, cariño, contigo estaba ausente. Es que me aburre lo que no sea consecuente. Es evidente que no eres consistente, tanto como el hecho de que aún no logro ser paciente. Pero sí, sí que soy eficiente y más que suficiente. Me lo juego todo por este presente. No quiero cerca a esos ojos que me mienten, no. No quiero nada que contra mi calma atente y latente, yo sigo tranqui aquí en lo mío. No tengo el mood ni el tiempo para sus falsos amoríos. No busco líos, voy con los míos. Ya pasé frío, las heridas me lamido y he cosido. Quieren que la vida pierda, pero ya lo dijo mamá, soy mala hierba. Deben tener un plan para mí en la tierra, porque desde otro plano me cuidan y me observan. Por un tiempo estuve en las cuerdas, pero ya lo dijo mamá, soy mala hierba. No quieran venir a dañarme la juerga, porque aunque no ladre puede que los muerda. Tengo malos hábitos, hábitos, pero mi propio criterio, criterio. Contenido explícito, explícito y sin tanto misterio, misterio. Con mi propio mérito, mérito, conseguí los medios, deja ya los cuentitos, cuentitos, y háblame en serio, en serio. With this experience, I really just wanted people to understand the vulnerability it takes to make timeless music. Healing me, baby. Take

con las personas es difícil, machos y hembras, blancos y negros, yo vine a ser gris. Bien, como ya sabrás, rimo palabras y eso es todo, coño, ahórrate ese puto protocolo. Ven si tienes planes o tetas como flanes, ven si aún no sabes cuánto vales, ven si él te subestima, podemos enseñarle a llorar. Soy un mártir, no un santo, y por supuesto te quiero follar. Bien, se acabó el verano, todo ha sido un juego. Espero que os hayáis divertido y que entendáis que si alguna vez me creí el mejor fue porque ella lo dijo. Y da igual lo que digáis en raps. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Quizás fueron las ruinas que dejé detrás, por eso hoy no le temo al fuego, pero sí a las cenizas. Como son los huevos de oro que he de poner para que te enteres que me tienes en estéreo, nene, y pienso en él. Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un molestar, disimular. Bien, mala suerte de ser Dios bistis. Bendiga a la familia Ibarra. Mala suerte W de ser hasta que la muerte nos separe. FV hasta que la muerte nos separe. Mala suerte os quiere y os admira. Pussy, you scared to admit it. Dead in the street, but here you go calling out my shit. You sure wanna focus on me? Don't run when that shit don't get sweet. After tasting in your teeth, paper trail in your knees. Why you still breathing? I leave. I told I'm a heathen, it seems. Call it the art of the tears. I got too much heart for my sleeve. I got too much heart to be weak. I got too much art just for me. I'm writing for albums, okay? The jig is up. Attention. I just got off suspension. I'm about to give you 500 reasons to wish you could claim you ain't Christian. I'm about to issue 500 treasons. You wish you could claim that you with it, but you isn't, and I get it. Pussy, you scared to admit it, but attention. I just got off suspension. I'm about to give you 500 reasons to wish you could claim you ain't Christian. I'm about to issue 500 treasons. You wish you could claim that you with it, but you isn't, and I get it. Pussy, you scared to admit it. I'm up and getting problematic. That be the jam of the week. Niggas smoke a opera pack the backwood. Cutting out veins with the ease, but I don't wanna horn and at it. Cause I know how that shit can be. And for that same reason, I'm mean. Can't pity nobody like me. Don't feel you, you probably police. Don't kill me a valuable piece. No randoms, my bitches is niche. No fandom, my niggas is creeps. My pride gonna ruin my life. My pride gonna ruin your night. I promise you, you young, young chizzy, don't wife. And if ain't no ring, it ain't mine. Don't get confused. Attention. I just got off suspension. I'm about to give you 500 reasons to wish you could claim you ain't Christian. I'm about to issue 500 treasons. You wish you could claim that you with it, but you isn't, and I get it. Pussy, you scared to admit it, but attention. I just got off suspension. I'm about to give you 500 reasons to wish you could claim you ain't Christian. I'm about to issue 500 treasons. You wish you could claim that you with it, but you isn't, and I get it. Pussy, you scared to admit it. Why gon' make these niggas wanna act tough? Run up on my niggas like a Mack truck. Y'all ain't never seen this type of action. Police wanna cut us by the fractions, feed us by the rations, like a main attraction. Other niggas wanna do the same shit. So I'm so suspicious of the niggas that you came with. I done seen a lot of niggas call. I done seen them niggas get it gone. I done seen the same niggas fall. Then they get to snitching like sport. Make a nigga never wanna talk. Probably end up in a cop report. Don't nobody wanna claim they false. Still want recognition for their heart, dog. Sympathy for niggas, never that though. All the pilots staying on attack mode. Every other station got an asshole. Lying to the pot, trying to make it hot. Promising ain't all about the blacks though. Crime just a crime, but the white don't thug right. All because they didn't get it, that it, they thug life. Turn under the rug type, you know what the gov like. Cheesy off the drugs, right? Thinking no, I'm not hot, but I want it, but I know they can't handle the truth. Want it, but no, they can't handle the truth. Want it, but no, they can't handle the truth. Want it, but no, they can't. Jack probably bug, positive these drugs fake. Even that, or maybe I should lay off on my intake. Even that, or maybe yo, this weed is just a mistake. Even that, or maybe I was cool with what my friends say. Only off uppers, but stuff MDMA. Brain feel like pasta, balls feel like penne. No serotonin depleted my sources. All need some happiness, mine's more important, but. Getting too conscious. Gotta get ignorant. Gotta be honest. Woke up this morning, skyline was sunny. Rolled up 5 blunts just to keep it 100. Just booked the shoot, bought some coke for the bunnies. Put on my heels, now I'm tall as my money. Tall as my money. Put on my heels, now I'm tall as my money. Tall as it. Tall as it. Lost all my pics when that G-code got broken. 5 words got spoken, truth just that potent. When my man died, I took that as an omen. Funny how niggas was down for a moment. Now they look at me like I'm the opponent. I noticed, I know it. Ayer mataron a varios y no hubo ningún culpable. Y ya, voy vulnerable pero endeble y feliz. Y un fallo en la Matrix y salí de una matriz. Cicatrices de otras vidas fornicando cual reptil. Hasta que acabe estéril con un problema motriz. Mi miembro todo rígido sufriendo rigor mortis. Nunca miento porque yo no temo como el señor Gotti. Todo esto lo hago por ti. Porque me gusta tu culito y repartirnos el botín. Todo esto lo hago sin ningún fin. Tu rapero favorito a mí me chupa el pilín. Fumando creepy en mi trip entre nubes de corruptela. Si no entres, escúpela, en street hay que sabérsela. Un beso a la abuela, pa' mis muertos una vela. Y una puta sanguijuela, todo lleno de secuelas. A veces una novela, otras comiendo habichuelas. Siempre fresco y con cautela, y te saco mi verga a olerla. Oye que yo voy volado y fresco. En mi saco el cocorote caen las cosas que merezco. A veces una gata, otras ordenadas de arresto. Amor y odio lo recojo con buen gesto. Toda la vida moviendo el esqueleto. Saludos al campo santo, allá hay uno de los nuestros. Y que tu boca nunca se convierta en recto. Estaré zumbando esto cuando me vuelva un espectro. Tan fresco que me confunden con la jarra del Kool-Aid. Toca mi hombro y transporto tu orto al summer break. O a ver violencia sistémica comiendo cornflakes. También le vendo drogas a tu hijo como Nestlé. Sígueme esta vaina, a mí me importa tu vagina. Yo te considero Ana, mamá, más que mi pan a mí. Me gustan las balas cuando son pa' gentes malas. Explotándole en sus caras como luces de bengala. Y acá el crimen nunca paga. Y aunque vengas con la cábala, la lana manda y dan bala en cada jugada esta. Te penetra duro al puro estilo sistema de castas, plomo, plata. Tensión, tensión, rapidez, o te matan. Hakuna Matata en mi hábitat como una rata. Cuando se agitan los mares, suave navegan los piratas. Mulata, con salsa de la que pica. Y si sale la finanza, nos compramos una finca, okay. Oye que yo voy volado y fresco. En mi saco el cocorote caen las cosas que merezco. A veces una gata, otras orden de arresto.